¿Religión cristiana o Cristo? Que ahí sería más completo decir, ¿qué tienes, una religión cristiana o a Cristo? Andando por todo el mundo, me estoy dando cuenta de una tremenda corriente del Espíritu con deseos de renovar su iglesia continuamente. Y esa corriente renovadora, con fuerza, con ímpetu, como los ríos de Dios, van dejando al costado grupos por aquí, grupos por allá, que tratan de institucionalizar el avivamiento, legalizarlo, hacerlo reglas y formas, y una nueva iglesia comienza, un nuevo grupo, un nuevo sistema, mejor que los anteriores, pero sistema al fin y al cabo, una denominación mejor que las otras, más cerca de la verdad, pero denominación al fin y al cabo. Ese río que corre, yo no sé por qué, parece que esa fuerza, nosotros no sabemos ponernos en la corriente para que nos siga llevando, y vamos cayendo a un costado y a otro, un grupo renovado aquí, otro grupo renovado allá, y aún vemos dentro de los grupos renovados divisiones que ya no se entienden unos con otros, porque unos quedaron atrás el año pasado y otros quedaron atrás hace 2 años, y otros quedan atrás este año y otros quedan atrás dentro de 2 años, y esos mismos grupos son renovados, renovados, y así el problema que sigue. Oh, si el Espíritu nos ayudara a mantenernos firmes en la corriente de Dios, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, sabiendo que renovación es continua hasta el día que nos encontremos con nuestro Señor en los aires. Nunca termina esta vida de florecer, de dar cosas nuevas, de indicarnos caminos, acercamientos, vida nueva con Dios. De allí entonces que estoy bastante preocupado con las cosas que pasan y deseando que el Señor nos dé una continua vida nueva. Jesucristo dijo, y este será el texto de mi charla esta noche, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La vida eterna no consiste en creer que Él es el camino, la verdad y la vida. La vida eterna no es creer que Jesucristo es el camino, sino encaminarlo a ese camino. Muchos piensan que aceptando la fórmula, creyendo en la doctrina esa, en ese principio, sí, yo creo que Jesucristo es el camino. Otras palabras, yo estoy de acuerdo, yo doy mi voto, sí, es así como dice el predicador. Pero eso no es vida eterna. El anuncio de que Él es el camino es para que lo caminemos, no para que sepamos y aceptemos y pongamos la firma, sí Señor, yo también estoy de acuerdo que es el camino, sino para andarlo a Jesús, saber que la ruta 8 va para Mendoza, con eso no llegas a Mendoza. La ruta 8 va a Mendoza, estás de acuerdo, lo firmas, lo aceptas, lo miras en el plano, muestras el plano, das estudios sobre el plano, enseñas el plano a todos los en la iglesia, pero eso no quiere decir que vas a Mendoza. Uno puede estudios bíblicos sobre yo soy el camino de la vida, mostrar el texto, hacer exégesis, primer punto, segundo, tercero, y eso no es tener la vida. Si Él es el camino, es para que lo caminemos a Jesús. Si es la verdad, es para que confiemos en Jesús. Y si Él es la vida, es para que lo vivamos a Él. Aunque no sepas el versículo, si lo tienes a Él, si vives la vida, si andas por el camino. Pero, ¿usted no sabe Juan 14:6? No sé. ¿Y cómo puede ser? ¿Y usted no cree Juan? ¿Y qué Juan 14:6? Bueno, ¿qué es el camino? Ah, pero hace rato que yo estoy en ese camino. El asunto es que estés en el camino, no que sepas el texto, que sepas la doctrina de Juan 14:6, sino a Cristo. Ahora, cuando una persona acepta los conceptos, las doctrinas, aunque sean verdaderas, aunque sean correctas, lo único que tiene es una religión cristiana. ¿Qué es una religión? Una religión tiene un fundador, Mahoma, Zoroastro, Buda, tiene un fundador. Una religión tiene un libro, en el caso del mahometanismo, el Corán, un libro sagrado. Una religión tiene doctrinas sacadas del libro. Los mahometanos del Corán sacan todas sus doctrinas, y su fidelidad a las doctrinas del Corán es lo que dice que son musulmanes, que son islámicos, que pertenecen a la religión de Mahoma. Después que se murió Mahoma, se hizo el libro de Corán con los dichos de él, los escritos de él, que un ángel, el ángel Gabriel, dicen, le reveló a Mahoma, y se escribió ese libro, y el mahometanismo está fundado sobre ese libro. En esencia, el mahometanismo es creemos en Dios, creemos en el libro de Dios, que es el Corán, creemos en Abraham, en Ismael, lo que Dios le dijo a Isaac, a Jacob, a las 12 tribus, a Moisés, a Jesús, a los profetas, que son todos iguales. Es la religión de Mahoma, porque es la religión del Corán. Ahora, hay muchísimos que son cristianos, pero al estilo de las religiones de este mundo. Por ejemplo, el fundador de su religión no es Mahoma, es Cristo. El libro no es el Corán, es la Biblia. Y entonces vivimos por las doctrinas de la Biblia. Leemos los versículos, los conectamos y hacemos las doctrinas, y aceptando esas doctrinas somos cristianos. ¿Sabes entonces que pones a Cristo en el mismo nivel de Mahoma? Uno que vivió hace muchos años, dejó un libro escrito, y nosotros nos guiamos por el libro. Así que Cristo es un fundador como fue un fundador Mahoma. Y así como los mahometanos siguen el Corán, nosotros seguimos la Biblia. Y cuando nos encontramos con un mahometano, el problema es convencerlo que la Biblia es mejor que el Corán. Y no tanto que Cristo es más que Mahoma, sino que la Biblia es la verdad y el Corán es la mentira. Porque son religiones basadas en libros. De allí que la doctrina de la religión cristiana depende de usar las concordancias, los comentarios, de poner versículos que conecten. Y hay distintas escuelas en el mahometanismo, por lo menos 4 grandes denominaciones. Y en el evangelismo, en la iglesia cristiana, hay más de 4, hay 4,000 distintas escuelas que vienen de la distinta interpretación del libro, que es la Biblia. Así que tenemos un cristianismo, sí, pero al estilo de las otras religiones. El problema del cristianismo es este: que el fundador del cristianismo está todavía vivo. Ahí está el problema. Este es un problema, hermano. Sí, señor. Es un problema para cualquier religión tener todavía al fundador vivo. Cristo vive. Nosotros no tenemos un fundador que se fue y nos dejó un libro. Tenemos un fundador que dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos uno que dijo: donde hay 2 o 3 que se congreguen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Tenemos un fundador que él es actual y dinámicamente la cabeza de la iglesia hoy. Nosotros no somos la religión de un libro, sino somos los seguidores de Cristo, de quien este bendito libro nos habla. Digo que es un problema, porque cuando Cristo se mueve, porque está vivo, trae problemas en la iglesia. Cualquier movimiento nuevo, no estamos acostumbrados, se arma un problema. El problema de tener el fundador vivo. Escúchenme bien. Si nosotros vamos a regirnos por reglas y dogmas, escuchen bien. ¿Para qué resucitó Jesucristo? Piénselo. Piénselo bien. ¿Para qué necesita un fundador resucitado alguien que se va a guiar por un libro y por la interpretación de ese libro? ¿Para qué? ¿Para qué hace falta un Pentecostés? Hay muchísimas religiones, algunas muy antiguas, más que la nuestra, que existen hoy día sin resurrección y sin Pentecostés. ¿Cómo hacen? Viven de reglas, de principios, de dogmas, hoy llamados doctrinas. Y digo más, el gran segmento de la iglesia cristiana vive sin Pentecostés. ¿Y cómo hacen para vivir sin Pentecostés? Pues muy fácil, como cualquier otra religión. ¿Cómo hace gente que niega la operación del Espíritu Santo hoy día para existir? Muy fácil, como los mahometanos, como los budistas, como los confucionistas, como los mazdeístas, como cualquier otra religión. ¿Puede existir una religión cristiana sin Cristo? ¿Cómo? Sí, con las doctrinas o los dogmas de Cristo, pero sin la presencia actual de Cristo. Tanto que si alguno dice, hermanos, yo vi a Cristo que se movía, lo echan afuera. ¿Cómo se va a mover? ¡No! No puede ser. Y yo no estoy hablando de los católicos o los hermanos libres, estoy hablando de los pentecostales también y de los renovados también. Porque aún en nuestro medio, si pasa algo diferente, ya no puede ser. Porque ya... Le voy a explicar después lo que pasa. ¿Religión cristiana o Cristo? Realmente Cristo no vino a esta tierra a fundar una religión. Ustedes lo ven a Jesucristo llegando a Jerusalén y diciendo, a ver, ¿qué terreno puedo comprar para poner las oficinas centrales? Y que voy a hacer un templo para 60.000 personas frente a la plaza principal. Y vamos a... No vemos a Cristo queriendo fundar algo, hacer algo, empezar algo. Él vino a la tierra no a traer una religión, sino a vivir una vida. Él solo vivió aquí. Caminó, comió, durmió, vivió. Vivió nomás frente a la gente. No fundó una institución, no abrió ningún templo, no edificó ningún edificio, ni un banco, ni nada. Nada, nada, nada, nada, nada. Solo él caminaba, vivía. Y los que estaban alrededor aprendían de cómo él vivía, a vivir la vida que él vivía. Él vino a vivir aquí en la tierra. Y sus seguidores son personas que viven aquí en la tierra, como él vivió. Imitadme a mí, dijo él, aprended de mí. Sígueme, eran sus palabras. No vayan y hagan, compren unos bancos, compren un órgano, un piano y... No decía eso él. Yo no digo que eso esté mal, pero sí digo que hay mucho de la iglesia que sin eso no existen. ¿Ah? Si le saca los bancos, los órganos, el piano, el edificio, y se queda, hermano, pero entonces se deshace todo. Pero ¿y Cristo? ¿Qué es lo que tienes? ¿Una religión cristiana o a Jesucristo? Vuelvo a repetir que si nosotros vivimos por principios, por doctrinas, por dogmas, no hace falta un Cristo resucitado, ni hace falta un Pentecostés. Pentecostés y resurrección es porque Cristo dijo, donde hay dos o tres, yo estoy. Yo estoy. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, todos los días, hasta el fin del mundo. Y San Pablo habla de Cristo como uno de ese día. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el que da vida al cuerpo. De así entonces que si vivimos de reglas, no hace falta una resurrección. Pero porque Cristo resucitó, Él está dentro de nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él, aunque tenga toda la doctrina correcta. Es tenerlo a Él adentro de nosotros. No dice el Evangelio, el que tiene la interpretación correcta de la Biblia tiene la vida. ¿Cómo dice? El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Él dijo, yo soy el camino. Él no dijo la interpretación correcta de la Biblia, la doctrina correcta, las reglas correctas, eso es el camino. No, Él dijo, yo. Y todavía hoy, Él es el eterno yo. El que era, el que es y el que es. No es que Él era en aquel tiempo el camino, pero hoy nos dejó un libro para que nosotros decidamos cuál es el camino. Y hay tantas interpretaciones de la Biblia. Hay tantas doctrinas diferentes. Hay tantos sistemas teológicos. ¿Cuál es la verdad? Él agregó, yo soy la verdad. Aleluya. La verdad es inconfundible, porque es una persona, y no un sistema de dogmas, sino una persona, lo cual lo hace inconfundible. El que tiene al Hijo de Dios, ese tiene la verdad. Dijo Pilatos a Cristo, ¿y qué cosa es verdad? Pilatos era un hombre que había estudiado bastante las religiones. Su esposa era muy religiosa. Y él no sabía entre tantos dioses cuál era la verdad. Y cuando Jesús le habló sobre la verdad, dijo, ¿qué cosa es verdad? La tenía delante de él, la verdad. Cristo es la verdad, es una persona. El más ignorante puede tener toda la verdad. Aunque no sepas leer ni escribir, puedes tener toda la verdad, porque Cristo es la verdad. No puede ser que para tener la verdad hay que saber griego y hebreo y poderse leer todos los libros de teología. No puede ser. Cristo es la verdad. Y es tan interesante que en los primeros siglos de la iglesia ni había imprenta. Por eso ellos tenían que depender en la presencia de Cristo. No podía decir San Pablo, aquí les dejo material de escuela dominical, aquí les dejo las charlas del hermano Juan Carlos para que las estudien. Sino que él hacía algunas cartas trascendentales, pero lo mayor, el ímpetu, la dinámica de la iglesia, era la presencia de Jesús en las vidas de ellos. Es la dinámica de la iglesia. Cristo vive, y Él es la cabeza de la iglesia, y Él vive en mí. ¿Saben lo que parece la religión cristiana? Parece un largo funeral. ¿Qué es un funeral? Un funeral es donde todo el mundo habla acerca del que se murió, que era de bueno, todo lo que hizo, lo que no hizo, lo que dijo, lo que no dijo, todo. Cuando en mi casa hablamos de mi papá, siempre hablamos de lo que él hizo cuando estaba vivo. Desde que se murió para aquí, no sabemos nada de él. Sino que hablamos de papá cuando él estaba vivo. ¿Y usted no se da cuenta que en la iglesia es casi lo mismo? Cuando se predica de Jesús, la samaritana, Zaqueo, los 10 leprosos, el ciego Bartimeo, y el ciego Bartimeo otra vez, y Zaqueo y la samaritana, y los 10 leprosos, y Zaqueo y Bartimeo, y la samaritana, y la multitud de los panes, y los 10 leprosos, y Zaqueo y Bartimeo, y la samaritana, y los 10 leprosos, y después Zaqueo otra vez, y Jesús dirá, pero yo no hice más nada que eso, que están siempre con lo mismo. Parece que fuera un sistema, como que hablamos de uno que se murió y que quedó muerto. Entonces todo lo que hablamos de él es lo que él hacía cuando estaba vivo. Y nuestros hijos, qué triste que es esto, nuestros hijos parece que se crían en un funeral, que siempre oyen hablar de lo mismo, de lo que Cristo hacía cuando estaba vivo, y de lo que Cristo era y lo que dijo, etc. Cuando Cristo dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A mí me llama mucho la atención que el apóstol San Pablo, que es el que más epístolas tenemos en la Biblia de él, nunca cita el Evangelio. ¿Qué quiero decir? Él nunca dice, querido Timoteo, te voy a explicar la mujer samaritana. Y le explica, el pozo quiere decir la religión de este mundo. Jacobo es la tradición y Jesús vino a darle agua, el agua que... nada, nunca vemos que San Pablo le escribe a Tito, querido Tito, te voy a explicar de Zaqueo. El árbol quiere decir la filosofía humana donde suben los hombres para conocer a Dios, y Zaqueo quiere decir el hombre que tiene de todo pero le falta a Dios, y no dice así San Pablo como decimos nosotros. ¿Por qué será que San Pablo no cita tanto el Evangelio? ¿Por qué será que San Pablo no cita tanto lo que Cristo hizo cuando estaba vivo? Sencillamente porque todavía estaba vivo cuando Pablo estaba vivo. ¿Saben por qué San Pablo no cita el Evangelio? Porque él tenía noticias más recientes que esas. Cuando yo fui ahora en este viaje a Escandinavia, que fue uno de los viajes más largos que hice, como 2 meses, ahí no entiendo nada de nada, ni el noruego, ni el sueco, nada, no entiendo nada. Así que por más que lea el diario, no entiendo. En francés, aunque no sé francés, entiendo lo que dice el diario, en italiano también, pero no en sueco. Así que estuve como 2 meses sin diario. Por ahí encontré en un rincón de una casa que vi un pedazo de diario en castellano. Me lo leí de punta a punta. Era de hacía 1 año o 2 años atrás. Pero no importa. No importa porque no tenía otra cosa. Así que leí a ver qué era, de cuándo era. Pero cuando estoy en Argentina, me compro la mañana. Un día de la mañana, no le voy a decir cuál compro. A la noche, me compro de la noche, porque quiero estar con la última noticia. No que es absurdo leer el diario del año pasado, a menos que uno sea un arqueólogo que ande buscando esas cosas. San Pablo tenía tratos directos continuamente con el Cristo de su momento. Él leía el último diario, él leía la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Aleluya. Entonces, como él tenía esos tratos continuos con el Señor, ¿cómo iba a estar hablando de lo que él hizo cuando estaba vivo si todavía Cristo estaba vivo para él? Cuando ustedes recuerdan, San Pablo estaba en el barco viajando hacia Roma, de repente en una tempestad se estaban hundiendo. perdieron las estrellas con las cuales se guiaban porque estaba nublado por varios días, había viento, hacía frío, llovía, tormentas, y estaban todos en el barco que ni ninguno comía, ninguno dormía, era un desastre, lo mismo por el suelo, estaban todos nerviosos. El único que estaba bien era Pablo. Él estaba en la cubierta cantando: el gozo del Señor mi fortaleza, el gozo del Señor mi fortaleza. ¡Ay! Dice: ¿qué te pasa? ¿Qué te...? Pero ¿cómo? ¿Y por qué ustedes no cantan? ¡Ah! ¡Mira que nos estamos muriendo! ¡Coman! ¡Tengan buen ánimo! ¿Pero cómo? Dice: si estuvo anoche conmigo el ángel del Señor y me dijo que el barco se va a hundir, pero que todos nos vamos a salvar. La la la la la la la la la la la la. Claro, nosotros hubiéramos dicho: vengan acá que voy a leerles el pasaje de Jesús calmando la tempestad. ¿Por qué no leen el Salmo 23? Así haríamos nosotros, los arqueólogos. Pero él tenía la última noticia, porque él vivía en contacto con el Cristo, la cabeza de la iglesia, el Jesús, el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no era adepto a una religión. Ah, sí, me gusta más la religión evangélica que la católica porque los pastores se casan. Así que por eso estás acá. Entonces no entendés nada. Acá cantan más lindo. Así. No sabes nada entonces. Cuando Cristo se mueve en la iglesia, trae problemas. Porque como la iglesia es un funeral, si el muerto se comienza a mover, arruina el funeral. Ese es el problema. Y eso es lo que pasa con lo que se llama renovación. Estamos en la iglesia todos tranquilos, de repente se comienza a mover el Señor. Que lo... Claro, si tú vas a las iglesias te van a decir: sí, Cristo está entre nosotros. Todos creen que Cristo está entre ellos. Por supuesto, en un cajón, en algún rincón muerto, que no se puede mover. Ahí está, de esa manera está. Ellos no van a decir así, pero en la práctica es así. Él no puede hablar, no puede reír, no puede decir nada. Porque si dice, van a decir que estamos locos. Entonces un grupo de hermanos, yo creo que él está vivo, que él se mueve. Y ese grupo comienza a tener problemas. Entonces lo sacan a ese grupo de la iglesia, y ese grupo con la nueva vida forma otra religión, un poco más avivada. Pero Cristo se puede mover hasta allí donde se movió ese primer día. Si se mueve más, tienen que irse a formar otra religión. Vamos a ver esto mañana quizá. Pero la carga de mi corazón es esta: que Jesucristo es una vida actual y no una figura histórica, que con lo que Él dijo hace 2000 años formamos un núcleo de doctrinas, de dogmas, y con eso vivimos. No, Él nunca pensó eso. Él pensó que iba a estar con nosotros todos los días, lunes, martes, no solamente los domingos, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. La pena es que la iglesia llegó a ser un sistema, una organización, una institución. Y la pena es que cuando hay un poco de vida, el nuevo grupo, como no conoce otra cosa, enseguida hace una nueva institución con la nueva vida. Y cuando uno quiere institucionalizar la vida, la mata. Digamos que yo tengo una máquina de hacer salchichas. Entonces estoy acostumbrado a comer salchichas de las doctrinas de mi iglesia. Entonces pongo las doctrinas ahí y como las... Pero un día descubro a Cristo. Pero yo tengo que vivirme esta recibo de Cristo. Pero como estoy acostumbrado a que todo venga en salchicha, lo pongo a Cristo en la máquina y hago las salchichas y lo mato. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hoy muchos dicen, ¿no?, la gran mentira. Nosotros no somos una denominación. Nosotros somos adenominacionales. Puro cuento. Si tenés reglamentada tu forma de bautismo, tu forma de recibir el Espíritu Santo, tu forma de culto, tu forma... Y si para pertenecer a tu grupo hay que aceptar todo eso, tú ya eres una nueva institución. Te guste o no te guste, lo quieras o no lo quieras. ¿Qué pasó? ¿No hubo vida? Sí que la hubo, pero la metimos en la máquina. Y la matamos. Y después quedamos con nuevas reglas, con nuevas doctrinas, más cercanas a la verdad, más lindas, más convincentes, pero eso no es Jesucristo. Eso no es Jesucristo. Y volvemos a ser esclavos de un nuevo sistema. Y a veces más esclavos que antes. Porque cuando uno no sabe bien si tiene todo, uno se mantiene humilde y dice, bueno, quizá nos falta algo. Pero cuando uno cree que ya tiene todo, se acabó. Ya se hace más exclusivista que lo que era antes. Entonces la religión viene a ser como un club. ¿Qué es un club? Un club es una organización que tiene estatutos, reglas, leyes, acuerdos. Y para ser miembro del club, ¿cuál es el requisito? El requisito es que uno tiene que aceptar los principios del club. Si es un club de solteros, ¿ah? ¿Qué hay que hacer para pertenecer al club? Hay que ser soltero. Si usted un día se casa mientras que es socio del club, se reúne la junta ejecutiva y lo echan afuera. Porque usted falló. Para pertenecer al club de solteros hay que ser soltero. O el club de los que no fuman y no toman. Usted dice, yo creo que no hay que fumar ni tomar. Muy bien, adentro del club. Y todos los que somos miembros del club somos porque nos unen los acuerdos en principios que hemos hecho. Entonces, el día que uno fuma o toma, se reúne la comisión y dice, acá ha fallado los estatutos, porque aquí dice así y él hizo así, afuera. Si en la iglesia estamos juntos porque estamos de acuerdo en ciertas reglas y principios y no porque estamos en él, somos un club. Un club de gente que no fuma, no toma, no va al cine cuando lo ven. Somos un grupo de somos un club de gente linda, gente buena, un club cristiano, pero no la iglesia. Porque en la iglesia Cristo es la cabeza, es la vida del cuerpo, y Él se mueve en el cuerpo. Es un organismo, no una organización. De allí entonces, que la religión cristiana puede ser un club, no un club malo. A mí me gusta pertenecer a un club cristiano. A mí me gusta, yo no tengo problemas. Uno puede pertenecer a un club cristiano y tener a Cristo, pero también uno puede pertenecer a un club cristiano y simplemente tener las reglas del club, adherirse a un sistema de dogma, un sistema teológico. Y la prueba, hermanos, de que en muchos lugares rige el sistema teológico es que si uno está de acuerdo a alguno de los puntos, no puede pertenecer. Pero yo tengo a Cristo, pero yo lo amo, el Espíritu Santo. No importa, no importa, pero ¿usted en qué bautismo cree? ¿Usted cree en tomar vino o no tomar vino? ¿Usted cree en el milenio o no? Entonces ya es Cristo más un montón de cosas. y según los requisitos, así es el club. Si usted va a una iglesia bautista, es un sistema de teología. Si va a una iglesia pentecostal, es otro sistema de teología. Si va a una nazarena, es otro sistema de teología. Son los distintos clubes con distintos principios. Por eso es que estamos divididos, porque Cristo no divide. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Él dijo, yo soy el camino. Tú dices, yo soy católico, bueno, no importa en qué club estás. Estás en el camino, estás en Cristo. Sí, entonces estamos en el mismo camino los dos. Yo puedo pertenecer al club protestante y vos al club católico, pero si los dos estamos en el camino, los dos estamos en el mismo, en Cristo. Reunirse alrededor de acuerdos, cuidado, que los acuerdos toman el lugar del Espíritu, toman el lugar de Cristo y vienen a ser otro ídolo. Reunirse alrededor de un set de reglas y no de Cristo, que si no estoy de acuerdo no puedo pertenecer, aunque tenga a Cristo de cabeza a los pies, es un club cristiano. Tampoco al club cristiano lo critico, gloria a Dios por todos los clubes cristianos. Pero los que nos va a unir, amados hermanos, recuérdenlo, es Cristo. Es nuestra perseverancia en la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Porque sin mí nada podéis hacer. Eso es pertenecer a él. Él es la vid. Iglesia, ¿por qué esto es la iglesia? ¿Qué nos hace iglesia? Si aquí no está Jesucristo, esto es un club. Gente buena, linda, a mí me gusta ser miembro de este club. Es lindo, pero no es iglesia. Lo que lo hace a esto iglesia es la presencia de Jesús. Es por eso somos iglesia, porque Él está. Donde hay dos o tres, yo estoy. Eso es iglesia. La presencia de Jesús en nosotros, como Él dijo, yo soy el que me paseo en medio de los candeleros. Eso es la iglesia, donde Cristo se pasea, donde Él se mueve, donde Él está. Y uno puede ser miembro de una iglesia y que Cristo no esté, porque si uno lee la iglesia del Apocalipsis, las siete iglesias del Asia, en una de las iglesias, que es la de la Odisea, Jesús le dice a la iglesia, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y adentro estaban predicando a Jesús. Tenían en la palabra escrito, Jesucristo es el Rey, es el Señor. Y cantaban, Cristo, Cristo. Y él estaba afuera golpeando que no lo dejaban entrar. Pero no se ría, porque eso pasaba en la religión judía. La religión judaica era todo un sistema religioso centrado en la venida del Mesías. El Mesías va a venir, el Mesías viene, el Mesías. Cuando llegó el Mesías, lo mataron para seguir predicando que el Mesías iba a venir. Para seguir con el sistema. Para seguir con la forma, con el rito, con el club. Y esto, en estos días de renovación, tenemos que entenderlo bien o vamos a caer de nuevo a hacer otro grupito en la historia, como ocurrió en el pasado. Sin Jesús, esto es una organización, no es un organismo. Iglesia no es por tener los principios correctos, es por tenerlo a Cristo. La prueba está que Cristo hoy se está moviendo en todas las iglesias. Se ve que entre ningún problema doctrinal. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en el festival católico la otra noche? ¿Cuántos estuvieron? A ver, levanten las manos. ¿Ustedes creen que estaba Cristo allí o no? ¿Ah? ¿Cuántos creen que ahí estaba Cristo, lo que fueron? Pero ellos creen en la Virgen María distinto que nosotros. Entonces por ahí oran a los santos. Entonces por ahí invocan a San Antonio y al Arcángel Gabriel. ¿Y cómo puede ser? Lo que pasa es que Cristo no tiene muchos problemas con eso. Donde le aman, donde le dan lugar, le está. Hay algunos que han fruncido la frente. Está bien. Los que fruncieron la frente, por favor, vengan todos estos días. Que el último día esperemos que tengamos la frente planchada. El hecho de que Cristo se está moviendo en todas las iglesias está dando a entender que Él no tiene tanto problema con las doctrinas. Ustedes saben que Cristo se está moviendo entre la iglesia mormona. Hay un montón de mormones carismáticos y adventistas del séptimo día llenos del Espíritu Santo. Se ve que Jesús no les preguntó si creían en el sábado o en el domingo para bendecirlos. Ahora escúchenme. Escúchenme atentamente. Muchos piensan que la bendición del Señor es una aprobación de una doctrina correcta. Si Dios nos bendice a nosotros es porque estamos bien. Y Él no te bendice porque estás bien, te bendice porque sos un hijo de Él y te quiere. Te quiere. Yo a mis hijos les doy a todos comida, pan, casa. No porque se portan bien o porque están... Hay veces que están requete rayados, requete equivocados. Pero yo los quiero aunque estén equivocados. Porque son mis hijos. De allí el problema de la iglesia pentecostal, por ejemplo. Me asaltan muchas veces los hermanos pentecostales. Hermano Juan Carlos, si un católico recibe el Espíritu Santo, como dicen, debería dejar de creer en la Virgen, debería dejar de creer en el Papa, debería bautizarse por inmersión, debería... ¿Ve? ¿Creen que la bendición del Espíritu es una aprobación doctrinal? Y que si ellos no tienen la doctrina de la iglesia pentecostal, que entonces aquello que reciben no debe ser el Espíritu Santo. Es más centrado en la doctrina que en el Espíritu. Yo diría al revés. Diría, hermanos pentecostales, ¿será que ustedes tienen el Espíritu Santo porque les falta amor y el fruto del Espíritu es amor? ¿No será al revés? Es un problema. Es el problema pentecostal con los católicos. No, creen que al recibir la promesa una persona automáticamente se hace pentecostal de la iglesia pentecostal, con su bautismo, su himnario, su horario de cultos y todo. Pero se ve que Jesús no piensa así. Porque cuando uno va al monasterio Trapense en Azul, encuentra esos monjes que son bien diferentes aún que los católicos. Y están llenos del Espíritu Santo, sin ninguna duda. Se ve que Jesús no tiene problema. ¿Acaso no dijo Jesús, el apóstol San Juan, no dijo, probad los espíritus si son de Dios? No las formas, doctrinas o reglas, sino los espíritus, si son de Dios. Cuando uno se encuentra con una persona, no tiene que preguntar, ¿usted cree en el milenio? ¿Usted cree que en el divorcio? ¿No cree en el...? No, esas no son las preguntas. Es censar el espíritu, si lo tiene a Cristo adentro. No, no seas pavo. Puede ser que no cree en el divorcio y que no tenga nada que ver con Jesucristo. Probar los espíritus si son de Dios. Una persona puede estar equivocada doctrinalmente y tener un espíritu correcto. Y yo conozco gente que está bien acertada, tiene la pura verdad, pero un espíritu incorrecto. Yo estoy discutiendo a dos hermanos de doctrina y debo confesar que según mi punto de vista, este tenía la razón y estaba equivocado. Pero este tenía un mal espíritu, un corazón malo, este un corazón bueno. Este sí, hermano, yo creo que es así como yo digo, pero si usted cree diferente, no importa, vamos a amarnos igual. No, señor, porque yo con usted no puedo tener comunión, porque usted no cree como la Biblia dice. Y después que se fue y se vio, no le tapé la boca, lo dejé sin palabras. No, si yo sé todos los versículos. Estaba acertado ese, pero tenía un corazón completamente errado. Y ese otro que estaba equivocado tenía un corazón acertado. Probar los espíritus si son de Dios. Nosotros rechazamos a un hermano aunque tenga un buen espíritu si tiene alguna doctrina equivocada. Tened cuidado. que una vez dijeron, Jesús dijo, un padre tenía dos hijos, y le dijo a uno, ve hoy a trabajar en mi viña. Y él dijo, sí, papá, pero no fue. Tenía la doctrina acertada, pero tenía un corazón equivocado. El otro dijo, no, papá, no voy, pero fue. Ese tenía la doctrina equivocada, pero el corazón lo tenía bien acertado. Y Jesús, el que hizo voluntad del Padre, ¿cuál fue? Bueno, el que dijo no, pero fue. Hay un montón de cristianos que según nosotros, con su forma de creer, dicen un no, pero con su vida y su amor a Jesucristo, dicen un sí grandote. Y nosotros que tenemos doctrina, según nosotros, por supuesto, toda acertada, sí, sí, sí, sí, sí, con nuestra vida y nuestra actitud decimos no, no, no, no. Cuidado. Probar los espíritus. Si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. ¿Y qué es un falso profeta? ¿Y el que enseña la mentira? No, un momentito, un momentito. Que hay dos clases de falso profeta. Uno es el que enseña la mentira, pero hay otro falso profeta que enseña la verdad, pero él no vive en la verdad. Es un falso profeta. Y los falsos profetas que enseñan la verdad y no la tienen adentro, los que predican el amor y no lo viven, esos falsos profetas son más peligrosos que los otros. Pero cuando uno viene hablando cosas raras, decís, un momentito, vamos a ver qué es esto. Pero cuando uno viene hablando las cosas correctas, yo, ¡ah! ¿Probar qué cosa? Los espíritus. A mí no me hace ni fu ni fa que tenga la doctrina toda bien acertada, sino probar el espíritu de la persona, el amor, el gozo, la paz, la tolerancia, la amabilidad, la bondad, la fe, la humildad, el dominio propio. Probar los espíritus y son de Dios. Porque muchos falsos profetas... ¡Mire el fariseo y el publicano! ¡El fariseo tenía la doctrina correcta! Ayuno, pago los diezmos, oro, no cometo pecados como ese que está ahí, y tenía la razón, no era cierto. Pero su espíritu estaba equivocado. El otro, soy un inmundo, soy un pecador. Lo estaba todo mal. Pero dijo Jesús que este último salió justificado antes que el primero. Tenía un espíritu correcto, aunque él estaba todo equivocado. Y este que estaba todo correcto tiene un espíritu equivocado. ¿Probad? ¿Qué cosa? Ahora, esto también es señal de crecimiento. Cuando yo veo una persona que soy un chico, un bebito en la fe, veo si tiene el pelo corto o el pelo largo, si tiene los labios pintados, si tiene la manga larga, y con eso me digo si es cristiano o no es cristiano. Eso lo ve un bebé. Pero cuando uno crece espiritualmente, no prueba si tiene el labio pintado y la manga corta o larga, sino prueba los espíritus, si son de Dios. ¿Qué es el camino, la verdad y la vida? El camino no es nuestra interpretación de la Biblia, sino Cristo es el camino. La religión está basada, fundada en dogmas, pero la iglesia tiene que estar fundada en Cristo. Somos un pueblo con Jesús adentro, eso es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo puedo resumir con pocas palabras? Es un pueblo que lo tiene a Cristo adentro. ¡Aleluya! Donde yo estoy, ahí está la iglesia. Es un pueblo con Cristo adentro. La salvación no es por tener los dogmas correctos, sino por tenerlo a Cristo. Y es ilógico. Tú tienes que darte cuenta que es imposible que la salvación dependa de la teología correcta, de la doctrina correcta, porque hay un montón de doctrinas. Si yo pregunto a ustedes, la mayoría aquí son pentecostales, pero aquí tenemos algunos católicos, tenemos algunos bautistas, pero yo pregunto a un pentecostal, hermano, ¿cuál doctrina es la verdadera? La pentecostal. ¿Y cómo lo sabe? Y lo sé, un momentito, antes de decir que tú tienes la doctrina verdadera, tendrías que ir primero a todos los seminarios. ¿Ah? ¿O no? Claro, ¿cómo puedo dar yo cuenta de si no las comparo a todas primero? Yo debería ir a un seminario bautista. Y cuando voy a esto es la verdad, es la verdad. Después voy al seminario adventista. Pero cuántos versículos sobre el sábado que yo no había visto. Para mí que esta es la verdad. Entonces va al seminario de los pentecostales. Pero esta es la verdad. El bautismo del Espíritu, las lenguas, pero esta es la verdad. Entonces va al seminario presbiteriano. La predestinación, pero qué clara que está en la Biblia. Esta es la verdad. Entonces va al seminario nazareno. La santidad, pero estos son los que tienen la verdad. Todos tienen la verdad. Y cuando terminas todo, vas al católico y también vas a encontrar que tienen la verdad. Cuando terminas todo, si no te volviste loco, entonces decides cuál es la verdadera. ¿Cómo? Si tú eres católico, ¿cómo puedes afirmar que tu doctrina es la correcta si todavía no viniste al seminario mío? ¿Y cómo, si somos pentecostales, podemos afirmar que tenemos la doctrina correcta si no hemos ido al seminario católico? A ver cómo es. Es todo presunción. Además, repito, la salvación no puede depender de un sistema correcto teológico, porque entonces, ¿quién lo tiene? ¿Dónde está? Gloria a Dios que la salvación es Cristo. Cristo. Si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y que vive, sos salvo. Aleluya. Gloria al Señor. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. Amén. En realidad los seminarios no enseñan la Biblia. Eso es un cuento que yo también lo creía hasta que el Señor está comenzando a remover todo eso. Cuando yo no solamente fui estudiante del seminario, sino profesor. Y realmente en el seminario pentecostal, uno va y le enseñan la doctrina pentecostal y usan la Biblia para probarla. Si usted va a un seminario nazareno, le enseñan la doctrina nazarena y usan la Biblia para probarla. Si usted va a un seminario presbiteriano, le enseñan el calvinismo y usan la Biblia para probarlo. Usted va a un seminario bautista, enseñan la doctrina bautista y usan la Biblia para probarla. En realidad lo que aprendemos en los seminarios son las doctrinas, no la Biblia. Pero si leemos la Biblia sin anteojos y comprendemos su propósito, leyendo este santo libro vamos a encontrar a Cristo. Porque de Él habla este libro. Aleluya. No dice que la interpretación correcta de este libro da la vida, sino que Cristo da la vida. Miren ustedes las dos iglesias primitivas más conocidas: Jerusalén y Antioquía. Jerusalén, una iglesia judía, la primera iglesia es la iglesia madre. Antioquía, la primera iglesia gentil, que no era judía. La iglesia judía estaba compuesta por todos creyentes israelitas judíos. Jesús era israelita. Los apóstoles eran israelitas. Los primeros convertidos eran todos judíos. Ellos estaban bajo la ley de Moisés, se circuncidaban, guardaban las fiestas del Antiguo Testamento, hacían votos, hacían ofrendas en el templo, y los cristianos primitivos, como eran judíos que habían creído en Jesús, seguían haciendo todo eso. Seguían circuncidándose como si eso fuera necesario para la salvación. Seguían guardando la ley de Moisés, No comían puerco, no comían sangre ni ahogado, guardaban las fiestas, pagaban las ofrendas todavía como Antiguo Testamento. No era necesario, pero tampoco estorbaba. Lo que valía era que tenían a Cristo. Todo el paquete, el envoltorio judío, no era necesario, pero tampoco era un problema porque tenían a Cristo adentro del paquete. Cuando Pablo fue a predicar a los gentiles, él se dio cuenta que para la salvación, Cristo solo era suficiente. Así que no les enseña que tienen que circuncidarse, guardar la ley y todas las cosas de los judíos, sino que les predica a Cristo. La gente viene a Cristo, se convierte, y sin circuncisión, sin saber quién era Moisés, nada, ni Abraham, ni Isaac, nada, se convierten a Cristo, reciben el Espíritu Santo y viven la vida de Dios. Todo anda bien hasta que un día unos hermanos de Jerusalén quieren visitar la iglesia de Antioquía. Se armó un lío. Llegan ahí a Antioquía y ellos esperaban que iban a encontrar a toda la iglesia con la barba larga, el sombrerito en la cabeza y todo eso. Así se esperaban los creyentes de Jerusalén. Y llegan ahí y lo encuentran. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Entonces lo invitan a comer a una casa y dice, pero esta gente está comiendo cerdo. No puede ser. Estos son como los mundanos. Estos no son convertidos. Y otro estaba comiendo una morcillita y dice, están comiendo morcillitos. No puede ser. Estos son todos mundanos. Entonces se le ocurre preguntar, dígame una cosa. ¿Ustedes son circuncidados? ¿Qué? Dicen ellos. ¿Circun qué? Ustedes... ¿tienen hecha la circuncisión? ¿Circun qué? ¿Qué es eso? ¿Un pescado? ¿Qué es eso? ¿Circun qué? ¡Circuncisión! ¿Vos sabés lo que es eso? No, aquí no comemos esas comidas. ¡Ay, qué minuto! ¡No! ¡No puede ser! Así que se arma un lío tremendo. Se vuelven escandalizados a los judíos. ¡No son salvos! ¡No, no, no! ¡No se circuncidan, no van al reino! ¡Qué problema! Tenían la doctrina completamente diferente. Lo único que tienen en común era Cristo. Y eso era suficiente. ¿Ustedes entienden lo que estoy hablando? Porque uno era una religión judía con Cristo. Otro eran unos con Cristo solo, sin la religión judía. El asunto es que tenían a Cristo. Si tú eres bautista con Cristo, pentecostal con Cristo, católico con Cristo, ¡aleluya! Pero tengo que darte una triste noticia, que lo único que vale de todo eso es Cristo, nada más. Él es el Salvador. Cuando los ángeles cantaron a los pastorcitos, he aquí os doy noticia de gran gozo que será para todo el mundo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Él es el suficiente Salvador. Gloria al Señor. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Ahora, San Pablo entendió lo que era esencial. Dice San Pablo, miren qué revelación que tenía Pablo. Dice, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Cristo en vosotros, eso es lo que vale. Sos circuncidado, aleluya. No sos, aleluya. ¿Pero tenés a Cristo? No, no aleluya entonces. Pero si tenés a Cristo, aleluya. De ahí es lo que valía. Amados hermanos, piensen en las divisiones que hay hoy en la iglesia. Si no se deben todas ellas a nuestro centrismo en dogmas y no en Jesucristo. Hemos hecho de la doctrina un Dios. Hemos idolatrizado ideas, costumbres, y aún culturas. Ahora, San Pablo tenía problemas con la circuncisión, ¿eh? Él tomó a Timoteo y le dice, mira, Timoteo, ¿Cómo vamos a predicar entre los judíos? Ya sé lo que nos van a preguntar cada vez que llegamos. ¿Y este? Porque Timoteo era griego. Era hijo de padre, de uno de los dos era griego, no sé si el padre o la madre. Entonces no estaba circuncidado. Timoteo apenas llega a un lugar y dice, hermano Pablo, venga para acá. ¿Ese que viene con usted no es griego? Sí. ¿Está circuncidado? Me van a preguntar en cada sinagoga, así que te circuncido y se acabó el asunto. No es necesario, Timoteo, pero un pedazo más, un pedazo menos, qué problema. Basta que prediquemos a Cristo. Claro, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? Nosotros hoy día, no, no, cuidado. ¿Cuántos litros de agua usaron para bautizarte? ¿Te cubrieron bien o no te cubrieron bien? Como si el agua fuera la cosa. Es Cristo. Es Cristo. Hacelo como mejor puedas, pero es la identificación con Cristo en la cruz lo que vale, no tanto la forma. Ahora, San Pablo era a Tito, por ejemplo, no lo hizo circuncidar. San Pablo era libre para eso. Es interesante lo que él dice en 1 Corintios capítulo 9. Dice San Pablo en 1 Corintios 9, mire lo que dice. Por lo cual, escuche lo que dice San Pablo, a ver si podemos tener este espíritu de Pablo. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Libre de todos, para hacerme siervo de todos. Claro, porque si yo soy siervo de alguien, no puedo ser siervo de todos. Si yo soy siervo del grupo pentecostal, entonces no puedo ser siervo de los católicos. Si voy al monasterio trapense, ha pasado una semana de ayunos y oraciones allá, me echan. No puedo ser siervo de los trapenses, soy pentecostal. Y si soy hermano libre, entonces no puedo ser siervo de los del movimiento. Y si soy... ¿Qué problema que es? El problema es cuando uno es del movimiento y no puede ser siervo de los demás. El asunto es, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos. Hay una libertad malsana, que es la libertad para hacer lo que a mí se me da la gana. Hay otra libertad necesaria para poder ser siervo de todos. Solamente Dios conoce la motivación de ese deseo de libertad. Hay una libertad económica. A veces es necesario, como Pablo aquí lo dice. Pablo, cuando dice el libre, está hablando de una libertad económica, porque el pasaje habla de su sostén. Dice, yo podría ser sostenido por ustedes, le dice a los corintios. Pero no, no quise que ustedes me paguen el sueldo. ¿Por qué? Porque capaz que me dicen, usted, hermano Pablo, le pagamos el sueldo, pero anda por todo el mundo viajando. No, no lo digo por ustedes, nadie me dijo eso acá. De allí que yo renuncié al sueldo de la iglesia hace ya casi un año. Pero es parte de atadura. Pablo aquí está diciendo a los corintios, yo no quiero sostén económico porque soy libre. Si los judíos le pagaban el sueldo a Pablo, ¿cómo? Nosotros te pagamos y te vas a los gentiles. Ahora dice, un momentito. Libre de todos para ser siervo de todos. Para ganar a mayor número. Y miren lo que dice después. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Y no era cuento esto. Dios se considera a Timoteo. No era cuento. Ustedes se acuerdan cuando Pablo fue a Jerusalén y le dijeron, mira Pablo, aquí hay un grupo de hermanos en la iglesia. Vos sabés que aquí en la iglesia somos, guardamos la ley de Moisés, los votos. Vos sabés todo eso, ¿no? Sí que lo sé. Bueno, mira, acá dicen que vos estás en contra de todo eso. ¿Por qué no haces una cosa, Pablo? Hacé voto vos también. Pagá las ofrendas tuyas y las de los demás. Hay cuatro hermanos que están con voto. Y pagale. Pues sabés cómo se van a poner cuando vos le pagás el voto judío. Decir, pero entonces es mentira lo que decían. Y Pablo aceptó. Se rapó la cabeza. hizo voto, se puso saco, ceniza y llevó la ofrenda que correspondía para él y para los otros cuatro al templo. ¿Usted haría eso? Hay algunos que ni se pondrían la boinita en la sinagoga. Ni eso harían. Pero Pablo hace todo esto. No es retórica. Cuando él dice aquí, me echo a todos, todo, no es retórica, es verdad, es cierto. Lo cumplía. Y dice más, me echo a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Pablo, cuando iba entre los judíos, él guardaba todo. No, nada de morcilla, nada, no, no, no. Porque si le voy a una casa judía, si me da un vaso de morcilla, ya, no ganaba. Guardaba todas las cosas de la ley. Y dice más, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Qué interesante. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe con él. Ahora miren lo que quiere decir aquí San Pablo. Y esto es tremendo. Él se hace a todos todo. Cuando él iba a una sinagoga, él decía, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando estaba en Atenas, él dice, andando entre los altares de ustedes, vi un altar dedicado al Dios no conocido. A ese Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer, a eso les vengo a anunciar yo. Él no dijo en Atenas, abramos la Biblia en el capítulo 53 de Isaías. No dijo eso. ¿Por qué? Porque no podía decir, este es un judío que viene a querernos hacer judíos a nosotros, nos quiere proselitar, ¿qué quiere hacer? No, él dijo, a ese Dios que ustedes adoran sin conocer, a ese vengo a predicarles yo. Qué lindo sería haber ido a San Cayetano estos días y decir, si el padre San Cayetano dice, queridos hermanos, al Cristo que amaba a San Cayetano, a ese Cristo que bendijo a San Cayetano, yo también quiero darle ese mismo Cristo a ustedes. Porque así es. No hay que ir a decir, hermano, ustedes, porque esa imagen, porque son idólatras, porque rinden el culto de una estatua, porque... Si Pablo hubiera ido así a... Mire que vio altares, Pablo. Usted no... Yo estuve en Atenas y fui allí estuve en el Areópago, estuve en el Partenón y vi todos los restos de los distintos altares que San Pablo vio. Caminé en el mismo lugar que San Pablo estuvo caminando. Viera si había para criticar. Pero él dice, me he hecho a todos, me hice todo. Dice, a ese que ustedes adoran, a ese les vengo a predicar. ¿A quién? A ese que ustedes no conocen. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y no vino predicando a Adán, Eva, Caín, Abel, porque no sabían nada ellos. Él les predicó ese Dios en el cual nos movemos y somos, en el cual respiramos. A todos me hice todo para ganar a más. ¿Sabe lo que valía de Jerusalén y de Antioquía? ¿Qué valía de esos dos lugares? ¿Qué es lo que valía? ¿Ah? Cristo, claro. Si perdían todo, pero se quedaban con Cristo, se quedaban con todo. Aleluya. Algunos me dicen, pero yo prediqué muchas veces con sotana. A veces con sotana negra y arriba una blanca y otra arriba con puntillitas y todo eso. Y yo, por supuesto, traté de que nadie sepa por mucho tiempo. Pero un día no me sacan una fotografía. Cuando yo iba en la procesión. Y la publican en un diario para colmo. Y un amigo pentecostal me dice, ¿cómo usted? Usted, un pastor, me da vergüenza decirle que usted no es pentecostal, usted no es nada. ¡Con sotana! Vaya, dije, eso no es nada. Pero si San Pablo hizo mucho más que una sotana. San Pablo se rapó su cabeza, hizo purificación, hasta pagó la ofrenda, dicen los Hechos de los Apóstoles. La vela de los otros cuatro. Porque de todo eso, lo que valía era Cristo. Cristo. Y me dijo otro: ¿y usted sentía libertad de predicar en esa sala? Porque la libertad está acá adentro, es Cristo, no la sotana, es Cristo. Si yo tengo a Cristo, aunque esté en malla, tengo libertad. Y cuando estuve en Australia, estaba el obispo y yo con la sotana. Y cuando fuimos a la sacristía, sacaron la sotana. Yo me saqué la sotana y estaba abajo con el traje. Él estaba abajo con shorts, porque hacía un calor bárbaro. Así que si le sacaban la sotana, estaba en shorts el obispo. Digo, ¿cómo usted estaba en shorts, padre? Y dice, sí, porque hace un calor. ¿Y usted qué sabe que tiene abajo la sotana el cura de su iglesia? Pero no es eso lo que vale. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Pero esas cosas traen divisiones. Yo una vez me puse aquí un guardapolvo o una sotana negra para bautizar, y se me la comisión me llamó al orden. Tuve que cambiarla por una azul. ¿Qué tiene que ver el color, no? Pero es el problema. El problema, hasta que descubran que hay una orden católica que se pone azul también. Lo importante, hermanos, es la motivación. Quizá esto va a ser para concluir hoy. La motivación, lo que vale. En Romanos 14, dice el apóstol San Pablo, uno cree que se ha de comer de todo. Otro, más débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido, que eso es lo importante. Uno hace diferencia entre día y día, sábado o domingo. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y ahora mire lo que dice Pablo. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, come para el Señor y da gracias. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué quiere decir esto? Pablo dice, mira, yo vi un hermano ahí que estaba comiendo, hermano, estaba comiendo un pedazo de carne. Sí, ¿y qué pasó? Dio gracias a Dios. Sí, dio gracias a Dios. Y decía, ¿cómo esto en tu nombre, Señor? Está bien. Y vos, no, pero yo voy a comer legumbres, no carne. ¿Y por qué? ¿Y porque es para el Señor? Pues los dos es para el Señor. Uno come para el Señor y otro no come. La motivación es la misma. Uno dice, Señor, te dedico a ti este churrasco con papas fritas. Y Señor, te dedico a ti el privarme de un churrasco con papas fritas. Gloria a Dios, los dos tienen una motivación correcta. Es la motivación lo que vale. Uno guarda el sábado porque el sábado es el día del Señor. Otro guarda el domingo porque el domingo es el día del Señor. Pero bueno. O si no, todos los días son del Señor. Mejor. La motivación es lo que vale. Eso es lo que Dios mira. Si comemos, para el Señor comemos. Y si no, ¿qué no comemos para el Señor? Porque nuestra motivación es Cristo. ¿Ustedes me entienden o no me entienden? Eso es lo que vale. Pues es que a mí me diga Dios este día, Juan Carlito, y quiero que ayunes. Y le diga Antonio, quiero que te comas un plato, pero de grande, porque estás muy flaco. Y bueno, y los dos nos sentamos a la mesa, yo ayuno y él come, y los dos es para el Señor. Y eso se alegra con los dos. Y luego dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Así que Pablo no dice, bueno, pongan la iglesia de los que no comen y la iglesia de los que comen. No, quédense juntos, llámense, respétense. No es el comer o el no comer, el pintarse o no pintarse. Es por qué lo hacemos. es la motivación. Si tú no te pintas los labios y estás orgulloso porque no te pintas, anda a pintarte. Yo conocí una persona que después de, es un predicador, después de hablar mucho, mucho con él, no le puedo decir todo lo que hablamos ni qué problema era, pero le dije, la solución única es irte con tu familia a Estados Unidos. Él no está aquí en Argentina, está en otro país. Pero yo prediqué toda mi vida de aquellos que se van a Norteamérica, aquellos que se van a Norteamérica, que se van a Egipto a buscar. Bueno, eso es lo que te falta ahora para humillarte. Andate a Norteamérica. Tanto que predicaste en contra de ir. Puede ser que a otro el Señor le diga, no te vayas a Norteamérica, y otro diga, andate, porque al otro mandándolo le rompe el orgullo que tenía de decir, no, allá no voy a ir nunca, no hay que ir allá. Y ahora se me ocurre que tiene que ir, todavía estoy convencido que tiene que ir. ¿Me explico o no me explico? La motivación. Si vos estás orgulloso, yo nunca fui a Norteamérica. Cuídate, que te van a raspar el avión y te van a llevar por allá. me explico lo que quiero decirle. Si uno no se pinta los labios y no se arregla y está orgulloso de su humildad, no le vale nada esa humildad orgullosa. Y tú te pintas los labios y te arreglas y estás queriendo mostrar tu vanidad, mejor que te dejes de pintar y te laves la cara con jabón de lavar la ropa. Porque a vos te hace falta no pintar y a ese otro hace falta que se pinte. No es reglas, es la vida lo que vale. Qué pena cuando la iglesia termina en un club de reglas donde ninguno se pinta, ninguno. No, es una familia, algunos se pintan y otros no. Algunos comen con sal y otros sin sal, según lo que les duela, según lo que el médico divino diga. Yo creo, hermanos, que así como Dios le reveló el misterio a San Pablo, cómo los gentiles podían ser salvos sin el paquete judío. ¿Me entienden? Pablo llama a esto el misterio escondido. A mí, dice Pablo, que soy el menos, Dios me reveló este misterio escondido de que los gentiles también sean copartícipes de la vida en Cristo. ¡Qué tremenda revelación que tuvo! Como el gentil, sin circuncidarse, sin la ley, sin las ofrendas, sin nada de eso, con Cristo podía ser tan salvo como el judío con todo eso. Yo creo que hoy precisamos que también Dios levante algunos Pablos, a quienes Dios les revele cómo el argentino común puede ser completamente salvo sin pasar por el paquete evangélico. El paquete de la religión, llámele bautista, pentecostal, católico, movimiento, como le llame, pero hay un paquete que es Cristo más un montón de cosas. Que Dios levante, así como levantó a San Pablo, ¿cómo hoy día el argentino común puede venir a Cristo sin pasar por ese paquete? Porque estamos acostumbrados, no sé yo al menos, no sé usted, estoy acostumbrado que para ser salvos uno debe creer en Jesús, venir al culto, aceptar la comisión, el órgano, el coro, el himnario, las reglas, el sistema religioso. Según la iglesia, el bautista tiene que aceptar la democracia, el pentecostal los ruidos, el anglicano tiene que aceptar al obispo, y el movimiento tiene que aceptar la sumisión y el discipulado. Si no, no puede ser, no puede ser. Cada denominación tiene algo que uno tiene que aceptar para pertenecer. ¡Qué mentirosos! El día que nos convertimos nos dijeron que era Cristo, nomás levante la mano, ve, ya está. Pero después, cuando nos pusieron en la pieza de atrás, no era Cristo solo. Había un grupo de hermanos que, miembros de esta congregación, que se hizo miembro por un tiempo de la iglesia anglicana. Y ahí se dieron cuenta lo que ha tenido un obispo. El obispo, cuando dice el pastor afuera, afuera. Por más que la gente diga, ay, nosotros lo queremos, nuestro pastorcito, afuera. Pues el obispo dice afuera. Es un sistema. Esa católica también, si el obispo dice que el cura tiene que irse a otro lado, se tiene que ir, no van a votar. Ni... En la iglesia bautista, en cambio, votan, y si la comisión está de acuerdo, nadie lo puede sacar. Ahora, muchos creen que para ser salvo, uno tiene que aceptar a Cristo más el sistema eclesiástico. Así me pasa a mí también. Revisamos un Pablo hoy día, o muchos Pablos. ¿Cómo uno puede ser salvo con lo esencial? Escúcheme bien, hermanos. Yo creo que muchísima gente vendría a Cristo, pero no a nuestra religión. Piénselo. ¿Usted no vio San Cayetano como estaba estos días? Se cree que 1,500,000 de personas estuvo ahí. Y no iban por jugar. Esas colas, mucha gente iba llorando, iba con necesidad, iba con seriedad. La gente tiene hambre y sed de algo. Pero el sistema nuestro eclesiástico es un obstáculo a veces. Yo sé que algunos de mis amigos vendrían a Dios, pero no a Hidalgo. Ese es el problema. No a la forma. Esta forma se adapta para algunas personas. Que canten como cantamos nosotros, que hagan como hacemos nosotros. Y el que viene acá tiene que aceptar. Los que son sordos tienen... El otro día fui a un velorio y el difunto era un sordo mudo. Por lo tanto, los que vinieron a acompañar eran todos sordos mudos. Y yo nunca me pasó eso. ¿Cómo le predico yo a los sordos mudos? Eran todos sordos mudos menos 2 o 3. Entonces había una hermana ahí que la vi que estaba hablando así. Digo, hermana, ¿usted oye? Sí, yo oigo. ¿Y cómo? Y yo sé el idioma. Bueno, venga a traducirme. Así que yo prediqué, la hermana tradujo y todos los sordos mudos hacían así y algunos lloraban. ¿Me entendían? Ahora escúcheme. En esta iglesia nunca hemos traducido para sordos mudos. Así que el sordo mudo acá no entra. No va. No va. Porque esta iglesia está formada para gente que oye. ¿Y el sordomudo que se embrome? Ahora me doy cuenta que habría que usar a esta hermana que invite a los sordomudos y que se ponga en un rincón a traducirle a ellos todo el culto. Si no, quiere decir que los sordomudos están fritos con nosotros. Esto no se adapta. Ahora escuche bien, yo hablo de sordomudos. Hay muchos que no son sordomudos de tipo, pero son sordos mudos de otras cosas. Hay gente que no va a poder levantar las manos y hacer así como vos. No va a poder, nunca va a poder. Hay otros que si no levantan las manos no pueden estar porque creen que es muy frío el asunto. Yo me pregunto, ¿qué es lo esencial para ser salvo? ¿Qué pasó con el reloj? Ya termino. Aleluya. No se aflijan si dejamos por la mitad, porque mañana vamos a seguir con el tema que dejamos hoy. ¿Religión cristiana o Cristo? ¿Qué tienes tú, una religión cristiana? ¿Cuál de las religiones cristianas tenés? ¿La bautista? ¿La pentecostal? ¿La católica? ¿La del movimiento? ¿Cuál religión tenés de todas las que hay? Yo no estoy diciendo que está mal. No importa en qué estación de servicio te cargas de nafta, no importa. El asunto es que andes, que tengas el motor. Pero no creas que porque no cargo yo en tu estación que estoy mal. Mirá cómo ando. Prum, prum, prum, prum. ¡Aleluya! ¿Me entendés o no me entendés? No es la estación de servicio, es la nafta, querido. ¡Aleluya! Si tú te probes en la estación católico romana y si tú te probes en la del movimiento, la otra, gloria a Dios, pero que ande tu vida con Cristo. Son simples estaciones de servicio. Pero lo indispensable, si no tenés estación de servicio, pero tenés un bidón con nafta y le pones, también anda. La nuestra nafta es Jesucristo. Y el peligro es cuando de una nueva visión y vida que tenemos, hacemos una nueva estación de servicio y creemos que todos tienen que venir a comprar nafta a nuestra estación de servicio, porque si no, no vale. ¡Qué peligro! Estamos otra vez como antes. Que no nos pase eso más. Que nos quedemos en el medio de la corriente y que donde Dios se mueva, ahí estamos nosotros. ¡Aleluya! Yo no sé si acá habrá personas que están por primera vez en esta reunión. Claro, yo estoy hablando solamente para los cristianos, los creyentes más viejos. Pero me dijo una vez, mire, pastor, me trajo... Mire lo que pasó en eso. Yo prediqué un mensaje para los creyentes, no para los nuevos. Y había un nuevo ahí. Yo fui después a decirle, mire, usted vino el domingo pasado, sí, yo prediqué para los creyentes y resulta que usted estaba nuevo. Y dice, mire, pastor, perdóneme, ¿no? Pero cuando íbamos para casa, el que me trajo a mí, que es un viejo, yo le tuve que explicar lo que usted quería decir, dice. Claro, lo que pasa, hermanos, es que el nuevito que no tiene nada entiende que es Cristo lo que él predica. Ella tiene religión hasta acá arriba también. Capaz que ya fue al espiritismo, estudio de Jehová, al otro, es Cristo. Y aquí yo no le estoy diciendo que tiene que dejar la católica para venir acá, o tiene que dejar la otra. No, en ninguna manera. Te digo que si hay nafta en el surtidor, seguí cargando allí. Pero no dejes de reconocer que también en mi surtidor hay nafta. Y cuando vamos por la calle, tocame bocina. Ti, ti, ti, yo también soy. En Norteamérica hay un cartel en el auto que dice, si ama a Jesús, toque bocina. En el auto. Así que uno dice, tin, tin, tin, tin, tin, tin, y se saludan, aman a Jesús. No importa en qué surtidor, no dice si es bautista, toque bocina. Gloria a Dios que el que hizo el papel y puso el, si amas a Jesús, toca bocina. Amados de mi alma, ¿qué tienes, una religión o a Cristo? Ahora, algunos hermanos, Juan Carlos, ya que tenemos esta luz, ¿por qué no salimos todos de la iglesia donde estamos y formamos la nueva iglesia de Cristo? Eso es lo que no tenemos que hacer justamente. Porque entonces comenzamos una más, una nueva. Un nuevo movimiento del movimiento. No, lo que tenemos que hacer, amados, es quedarnos donde estamos. Si tú estás en Antioquía o en Jerusalén, pues tenemos que enfatizar que es Cristo el que nos salva. Es Él. Aleluya.